alzamos nuestra voz, divino es nuestro Dios, alzamos nuestro amor a Él. Alabad a Dios, alabad a Dios, Él es santo, Él es santo. Pon tu mira al cielo, levanta Él es santo.